Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar a Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a tener un recorrido bastante variado que empieza en Estados Unidos. Ya en poquito viajamos a ese país. Entramos con un poquito de retraso hoy, pero ya estamos con ustedes para recorrer el mundo, justamente porque allí la violación de derechos humanos en ese país cada vez se hace más fuerte. Una mola muerte de otro joven afroamericano, pero no solamente de un joven afroamericano, que la quisieran llamar muertes o asesinatos por motivos racistas. No, tienen que ver también con motivos de discriminación social. Hay muertes de indigentes blancos, latinos, afroamericanos, de personas de cualquier raza que están siendo asesinados en ese país, violando los derechos humanos, y son capaces además de acusar a otros países de violadores de derechos humanos. Luego viajaremos hasta Venezuela. Festival de Cine de la Mujer María Lionza 2015 se está desarrollando en el estado de Yaracuy y vamos a revisar cómo se da este festival. Y luego cerramos en México con pues el suspenso que hay del dictamen final sobre la ley de aguas en ese país. Listos nosotros ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hacia Estados Unidos, lo que les comentaba justamente allí, ahí pues toda una conmoción. Veíamos además imágenes de la represión violenta por parte de autoridades policiales de Estados Unidos en contra de los manifestantes, y también videos que se han filtrado y que se han publicado a través de las redes sociales sobre el asesinato a diferentes personas que se encontraban en la calle, indigentes, algunas personas también de raza negra, algunas personas blancas también, otros latinos. Y justamente para hablar sobre esto y al conocer bien en detalle la información, tenemos ya en línea a María Hall, una gran amiga periodista de la Radio del Sur. María, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, tú prácticamente ya dijiste todo. Fíjate que Fíjate que desde la muerte de este joven Tony Robinson en Wisconsin, que hablamos con algunos de ustedes la vez pasada, esto fue el 6 de marzo, por parte de la policía, desde el 6 de marzo ya se cuentan 8 muertes más, incluyendo el de una mujer en California que se encontraba armada con un cuchillo, y de un hombre que, según testigos, corría desnudo por el estacionamiento de un complejo de apartamentos. El hombre aparentemente tenía problemas mentales. Pero en lo que va del año 2015, y apenas estamos en el mes de marzo, se reportan por diferentes medios de prensa locales alrededor del país cerca de 200 personas asesinadas. En el mes de enero, la policía asesinó a 91 personas. En febrero, se reportaron 83 asesinatos. Y ya en lo que va de marzo, ya van 20 personas asesinadas. Como tú lo dijiste al principio, Alejandro, no solamente están asesinando a gente afroamericana, etnia negra, como se le conoce en Estados Unidos, están asesinando a gente latina, están asesinando a gente blanca. Lo que pasa, lamentablemente, es que la prensa corporativa se enfoca en ellos más que todo en asesinatos a minorías. No van a reconocer que la violencia que se vive en Estados Unidos por parte de los departamentos de policía es de clase. La desigualdad que existe en Estados Unidos es una muestra del odio que tiene el sistema capitalista a la clase trabajadora. Los medios de comunicación corporativos, obviamente, no quieren que el pueblo sepa lo que deja el sistema capitalista en el seno de Estados Unidos, donde millones de personas apenas pueden enviar a sus hijos a la escuela, proveerles cuidado de salud. Las cuotas son elevadísimas, darles techo digno. Fíjate que hay un autor, Michael Snyder, él escribió un libro que se llama El principio del final. Él presenta varios datos que comprueban el estado de la clase pobre en Estados Unidos. Y estamos hablando de negros, blancos, latinos, porque hay mucha gente blanca pobre en Estados Unidos. Según el censo del 2014, había 318 millones de habitantes. Michael Snyder dice que más del 52% de la población apenas puede pagar la casa donde vive. En Estados Unidos, con salarios de $2,000, $3,000 al año, y la casa o el alquiler cuesta $2,500, $3,000 al mes, bueno, ya usted puede imaginarse la situación de pobreza. Más del 50% de los niños en edad escolar proviene de familias con ingresos bajos. El 53% de los empleados cobran menos de $30,000 al año, y más del 62% de los estadounidenses vive de salario a salario. Si tienen una emergencia de enfermedad, o que se les arruinó el auto, o que tienen que comprar comida, ropa para sus hijos, ya eso, quién sabe el pueblo cómo hace, Alejandro. Es una situación bastante triste en Estados Unidos. Sí, María, lo que nos llamaba también poderosamente la atención era el tema de los asesinatos, porque esos son asesinatos a sangre fría y a mansalva, claro, de ciudadanos que además no tienen ninguna razón por la cual ser asesinados, porque no se justifica, simplemente por la razón de ser de pronto indigentes o personas con algún problema mental, sin importar raza, sin importar credo, sin importar color, los matan en la calle. ¿Qué dicen, claro, las autoridades frente a esto? O sea, ¿cómo se justifican ellos frente a estos asesinatos? Bueno, fíjate que en este sentido, y Ferguson fue en realidad un laboratorio, no solamente para algunas organizaciones populares que no son organizaciones sin fines de lucro, que reciben dinero de las mismas corporaciones. Mira, el gobierno de Obama, perdón, y los políticos locales y estatales siempre maniobran jurídicamente para nunca castigar a los culpables. Y para eso, sino cada día se acrecientan las condiciones para agredir más al pueblo estadounidense. Tal vez de los 200 muertos que estamos hablando en este momento, en lo que va del año, hasta el día de hoy, solamente en el 2015, ningún policía asesino, y están, como tú lo dijiste, asesinando a sangre fría, ha recibido ningún castigo por las mismas maniobras que los políticos, encabezados por un gobierno democrático supuestamente, maniobran jurídicamente para no castigar a los culpables. A quien están castigando es a la clase trabajadora estadounidense. Mira, los derechos constitucionales no existen en las calles pobres de Estados Unidos. Entonces, precisamente por esto nadie se asombra, además, cuando este país se pronuncia en contra de países como Venezuela, por ejemplo. El sistema capitalista, Alejandro, no solamente arrebata lo que le pertenece al pueblo estadounidense, sino también quiere la riqueza de los demás, así como quiere doblegar al pueblo venezolano, como está doblegando al pueblo estadounidense. En este momento ya todos sabemos que el presidente Obama ha dicho públicamente en Estados Unidos, y muchas organizaciones se han quedado calladas ante esto, lo que está haciendo con Venezuela. En realidad eso es una violación a la soberanía de un país donde Estados Unidos no tiene nada que ver allá, Alejandro. María, justamente el tema de la violación de los derechos humanos es una de las cosas que más nos ocupa hoy, porque el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, pues obviamente se pronunciaba frente a las sanciones que anunciaba el presidente Barack Obama en contra de Venezuela, y unas sanciones que según ellos tenía que ver justamente por la violación de derechos humanos en el país. Y sancionaban a algunos funcionarios, además nos declaraban amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Quería hacerte con esto dos preguntas para profundizar en el tema. Uno, ¿cómo un país que viola de esa manera los derechos humanos logra ir a sancionar a otro por violación supuesta de derechos humanos? Y además, lo que significa, según la ley además recientemente aprobada por Obama, donde ellos, si veían amenazada su seguridad o la de sus aliados, podían intervenir en un país, eso pudiera obviamente enfrentar en Venezuela o significar para Venezuela un ataque directo, frontal, porque si nos ven como una amenaza, pues en cualquier momento pudieran intervenirnos. Claro, fíjate, Alejandro, que todo esto en realidad va con los medios de comunicación corporativos, y lamentablemente estos medios que se llaman comunitarios, que reciben millones de dinero de fundaciones, que a la vez reciben dinero de corporaciones para que al pueblo le lleven el otro lado de la noticia. Cuando el presidente estadounidense ordena implementar sanciones contra varias destacadas figuras del gobierno venezolano y además declara una supuesta situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país, según ellos, para la seguridad de Estados Unidos, perdón, es cuando más los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro deberían de denunciar el hecho de que uno de los países más violentos del mundo es Estados Unidos, y no tiene ningún derecho moral, ni el presidente ni ningún otro político, de implementar ninguna sanción contra nadie en el mundo, ya no digamos contra figuras destacadas del gobierno venezolano. Fíjate, la Unión Americana de Libertades Civiles pidió a finales del año pasado enjuiciar al expresidente George W. Bush y al vicepresidente Dick Cheney por permitir y ordenar el uso de torturas por más de 5 años alrededor del mundo. También se ha pedido investigar a quien trabajó en la central de inteligencia, como ha sido este señor Porter Gross, que fue director de la CIA por 2 años, del 2004 al 2006. Este tipo de criminales andan sueltos en las calles de Estados Unidos, y eso para mencionar solamente 3, Alejandro, porque también Barack Obama ya debería de estar siendo enjuiciado, si no en un tribunal estadounidense, en un tribunal en cualquier parte del mundo. Pero ese es el trabajo que hace la prensa en Estados Unidos, como cuando hablan de la violencia policial y lo ponen solamente como un problema de raza, un problema de están asesinando a la gente negra. Entonces el pueblo se queda quieto, no sale a la calle, y cuando sale, guiado por organizaciones sin fines de lucro que además pertenecen a los demócratas, entonces denuncian lo que ellos quieren, como lo están haciendo en este momento con esa emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación de Venezuela para Estados Unidos, que es una farsa, total farsa, Alejandro. María, ya para finalizar, está el tratamiento de los medios al tema del asesinato del joven afroamericano, del asesinato de estas personas de manera desmedida en Estados Unidos, frente al tratamiento de las sanciones en contra de Venezuela y la supuesta amenaza que significamos para el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es ese tratamiento que le están dando los medios? ¿Cómo amanece hoy la prensa norteamericana después de los anuncios ayer del presidente Barack Obama y también del pronunciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Bueno, mira, hay medios que en realidad ellos también están mejorando en sus técnicas, están hasta cierto punto copiando la manera de cómo trabajamos nosotros en los medios alternativos. Por ejemplo, ponen a alguien que supuestamente va a hablar no tan mal de Venezuela y preguntan, bueno, ¿por qué es que Washington, por qué el presidente Obama ha ordenado esa implementación de sanciones? Este personaje habla un poco sobre lo que es Venezuela y un gobierno dictatorial, una policía venezolana que está asesinando a mucha gente en Estados Unidos, pero que a lo mejor el presidente se pasó un poco. Pero después presentan a otro personaje que es más radical y dice que, bueno, no, Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que tenga que hacer, implementar lo que tenga que implementar para... Y aquí es donde la contradicción es risible, porque esto es supuestamente para proteger a la población estadounidense. Por ahí es donde ellos llevan la nota, y con las masacres, porque en realidad esto es lo que se podría llamar mensuales, que está sucediendo en las calles pobres de Estados Unidos, lo ponen como un problema racial. Y también como un problema de que una manzana no está bien, entonces arruina a las demás, pero es un policía que actuó en defensa propia Y ahí quedó el problema. Con los más de 1,000 muertos del año pasado, no, hasta hoy no hay un policía que el pueblo sepa, está encarcelado y está ya enjuiciado. No sucede porque los medios de comunicación están finamente manipulando estos detalles para engañar al pueblo, y además el pueblo no tiene acceso a la construcción de sus propios medios, Alejandro. Y para variar, las personas como nosotros que estamos siempre al frente de la noticia, de esta noticia alternativa, a diario nos amenazan. Entonces hay muchos problemas en Estados Unidos que el pueblo a nivel del mundo tiene que saber, porque este país no tiene base moral bajo ningún sentido para llegar a ningún país del mundo, en este caso Venezuela, a implementar sanciones en contra de personalidades que a la par de George W. Bush, Dick Cheney, Porter Ross, el mismo Barack Obama, son personas que merecen respeto y reconocimiento por el trabajo que están haciendo para mejorar la situación de vida de su propio pueblo, Alejandro. Sí, María, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar conversando en los próximos días sobre toda la situación que está ocurriendo en relación a Estados Unidos y Venezuela. Muchas gracias. Claro que sí, un abrazo a todos, chao. María Hall, periodista amiga de la Radio del Sur y gran colaboradora de esta emisora, estaba conversando con nosotros. Ella es residente en Estados Unidos y estaba conversando con nosotros justamente sobre lo que ha sido el pronunciamiento del presidente Barack Obama y adicionalmente a eso también pues el descaro de los del gobierno de los Estados Unidos y las autoridades de ese país frente a la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela, cuando en su país se violan la mayoría de los derechos humanos. Nos vamos a despedir, vamos a ir al corte, señor Samuel, pero nos vamos a ir con el audio del presidente Nicolás Maduro y luego vamos con música, ¿cierto? ¿Sí? Nos vamos a ir con el audio del presidente Nicolás Maduro, justamente donde cuando instaba ayer al presidente Barack Obama a que estuviera pendiente de las violaciones de derechos humanos que se hacen en su país. Y luego nos vamos escuchando Javier Amena, Otra Era. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Ellos tienen un discurso que ellos agreden y amenazan a Venezuela para defender los derechos humanos de los venezolanos. Es el discurso imperial, pues. Montan su guión y le echan el barniz. Aquí no necesitamos que venga ningún gobierno extranjero, ni menos el gobierno de los Estados Unidos, a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, ni a defender los supuestos derechos humanos que dicen defender de ustedes. Defienda los derechos humanos de los negros que matan en las ciudades norteamericanas todos los días, Barack Obama. Defienda los derechos humanos de los 7,000 niños que deportó, niños menores de edad, injustamente de territorio estadounidense, y los arrancó de los brazos de su padre y de su madre. Defienda los derechos humanos de las miles de personas que no tienen dónde dormir y que mueren de frío en las calles de Nueva York, de Filadelfia, de Boston, de Chicago. Defienda los derechos humanos de las personas que tiene su gobierno secuestrado en Guantánamo y que viven bajo la tortura, sin juicio ni reconocimiento internacional. Esos son los derechos humanos que usted tiene que atender en su país, porque en nuestro país es asunto de los venezolanos, de las venezolanas. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:37. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Homenaje mundial al comandante Chávez. José Pepe Mujica, senador de la República Oriental del Uruguay. Mi corazón está con los desafíos que tienen los venezolanos por delante. Y le pido al mundo que los dejen quietos, que no se metan de afuera, que cada pueblo tiene derecho a su destino y a llevarlo por sí mismo. Y si los dejan solos, los venezolanos van a encontrar sus caminos, y si se meten, como se han metido en otros lados, es para peor. Ya tenemos experiencia. Pero a veces los poderosos no quieren aprender de la historia. Ahí está Afganistán, Libia, Irak, todo, Siria, toda una ruina. Bueno, mi corazón con el compañero Chávez, que estuvo acá en la esquina hace unos años comiendo un asado, y es un personaje inolvidable. Homenaje mundial al comandante Chávez. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Funciona así. Julieta Venegas, Canciones de Amor en el Tren de la Tarde. Estamos de vuelta con ustedes a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Continuamos viajando por las noticias del mundo y la hora de justamente llegar a Venezuela, porque tenemos el día de hoy, se está desarrollando desde el pasado domingo 8 de marzo el Festival de Cine de Mujeres María Leonza, que se realiza en el estado de Yaracuy, al occidente del territorio venezolano, justamente en homenaje a las mujeres del mundo. Es un festival bastante particular que se realiza en este estado venezolano y participan además varias mujeres de la Unión de Naciones Suramericanas. Principalmente los trabajos vienen de los países que pertenecen a la UNASUR, pero también hay películas de otros países, hay diferentes propuestas que están allí, y justamente pues nosotros lo que vamos a buscar y a mostrar es esta diversidad que ha planteado este Festival de Cine de Mujeres María Leonza, que se realiza en el estado de Yaracuy, en Venezuela, justamente donde se encuentra la montaña de Sorte, que es la montaña donde se le rinde tributo y homenaje y se venera a María Leonza, que es una diosa, pues principalmente a la que se le rinde este honor por parte de la religión de la santería. Nosotros de inmediato estamos listos, señor Samuel, para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y como parte de este festival, hoy se estrena a nivel mundial la película Eso que llaman amor, de la argentina Victoria Miranda. Ella es la directora y la guionista de esta película y tiene una historia muy particular sobre este festival. Victoria, te damos la bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, muchas gracias. Victoria, pues bienvenida a Venezuela, bienvenida a la Radio del Sur y bienvenida al festival, que además estrena tu película hoy mundialmente. Cuéntanos cómo fue esa travesía de llegar a Venezuela. Sí. A estrenar Eso que llaman amor. Sí, fue hermoso. La verdad que para mí estrenar la película en el Festival de Cine de la Mujer María Leonza es algo muy hermoso, porque es una película muy femenina que habla de los desastres que se hacen en nombre del amor de manera muy femenina, pero sin ser por eso, sin dejar de lado la necesidad de incluir a los dos géneros en esta mirada, ¿no? En la mirada también del hombre, en la búsqueda del amor, desde una directora y guionista mujer, así que en ese sentido sí está mi género puesto, ¿no? Victoria, cuéntanos de qué trata Eso que llaman amor. Y la película es una película que trata acerca de los desastres que se hacen en el nombre del amor. Es una película que trata tres historias que se cruzan en lugares y con personas en común. Y de por sí es una historia de drama con toques de comedia. Tiene momentos de mucha risa. No es que siempre es una situación de mucho drama, ¿no? Es una mirada crítica del ser humano de alguna manera. Quizás mucho ruido porque estamos probando el seteo de la película, así que voy a salir afuera porque se escuchan todos los gritos de la película. Ahí está. Victoria, cuéntanos qué te ha parecido la experiencia de este Festival de Mujer María Leonza. Además, obviamente, muy interesante el nombre, porque María Leonza pues es una diosa de la montaña de Sorte, allí en Yaracuy, donde tú te encuentras. Cuéntanos qué experiencia has vivido desde el pasado 8 de marzo que empezó este festival. Sí, de por sí creo que es muy necesario, como de por sí tenemos la suerte en Venezuela y en Argentina de tener muchas realizadoras venezolanas y argentinas que salimos a hacer cine, pero no es igual en toda Latinoamérica. Digo, de por sí el cine es un mundo súper masculino y de alguna manera que se empiecen a mostrar las diferentes miradas habla de que empezamos a hablar de una diversidad social y cultural y de una forma de hacer cine que tiene que ver con una búsqueda de ser un representante social, ¿no? De dar un mensaje a la sociedad a través de un medio súper, súper poderoso como lo audiovisual. Entonces, en ese sentido, me parece que el festival de por sí apunta a un lugar muy muy plástico para el ser humano, que es esta búsqueda desde un lugar de hacer un festival en nombre de la mujer, con todos los mitos que ello implica, con toda nuestra mitología detrás, nuestros ancestros detrás, un poco resignificar el lugar de la mujer en la sociedad, es un trabajo de los hombres y de las mujeres. Me parece que en ese sentido yo no creo como en los extremos, sino que creo en la plasticidad. Victoria, ¿qué va a atrapar a la gente de eso que llaman amor? Porque obviamente tú eres la guionista también de la película, y escribir películas sobre amor, pues a veces la gente se siente medio reacia, hay otros que le gustan también, y hacen esa empatía, ese clic con el tema del amor, pero hablas de, además de que es una película que tiene comedia, pero también tiene un poquito de drama. ¿Qué crees tú que es lo que va a hacer que la gente se atrape inmediatamente y se quede pegada a la historia? Bien, yo creo que lo primero que tiene es que va a surgir una identificación. Toda persona que venga a ver la película va a decir, esto me pasó, o esto me puede pasar, o ay, siento que este personaje me identifica, ¿no? Eso por un lado, creo que en ese sentido hay algo de eso, como de alguna manera aparece un poco esta cuestión de la identificación con la historia. Hay tres historias que son de diferentes generaciones, entonces a personas desde los 17 años hasta la edad que tengan, hasta los 80, van a decir, esto me pasó o esto me puede pasar. Yo creo que en búsqueda del amor hacemos nos equivocamos mucho, nos decimos cosas muy desagradables, nos tratamos mal, y un poco la película trata de eso, y es una búsqueda de reflexión al ser humano, no solo a los hombres o a las mujeres, sino al ser humano en sí, en pos de lo que es amor y de lo que no. Te deja pensando, de eso estoy seguro que todo espectador se va a quedar pensando, toda espectadora se va a quedar pensando qué es el amor para esa persona que entró a la película. Yo creo que eso es el gancho. Y a la vez es una película, no tiene golpes bajos la película, ¿no? Es una película que se puede ver y uno puede quedarse charlando con su pareja, con sus amigos, con sus amigas, de lo que vio. Bueno, Victoria, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto, pero antes de despedir, me gustaría que nos dijeras cuándo en Venezuela vamos a poder ver esta película, cómo va a ser la distribución, si va a llegar, si va a haber copias de pronto que se queden acá para que la podamos apreciar en las salas de cine venezolanas. Bien, mira, en principio la película, estamos empezando la ronda de festivales, este es el primer estreno del primer festival, porque la película la terminamos, te diría, hace 2 meses, hace un mes aproximadamente. Entonces, de principio haremos una ronda por festivales, de por sí el Instituto de Cine de aquí nos ayudó muchísimo en lo que es traer la película, y es probable que, bueno, que sigamos en tratativas para que esté ya en las salas de Caracas más adelante. Por supuesto que primero vendrá una ronda de festivales. En principio les pedimos al Festival de María Alianza para que puedan apreciar las dos funciones que hay una hoy y otra el día jueves. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Victoria, de la película que tú hoy nos traes, eso que llaman amor. De verdad, te enviamos desde acá el mayor del éxito en este festival y el mayor de los éxitos en todos los festivales que va a empezar eso que llaman amor. Un abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Saludos a todos. Saludos, Victoria, y a todas las mujeres que están hoy reunidas en el Festival de Cine de Mujer María Alianza, que se está realizando en el estado de Yaracuy, en Venezuela, al occidente del territorio venezolano. Victoria Miranda, directora argentina, quien vino a participar de este festival y nos mostraba esa, o nos hablaba del estreno que dentro de unos 5 minutos va a ser en el Festival de Cine de Mujer de María Alianza en Yaracuy, en Venezuela. Justamente dentro de unos minutos se va a hacer el estreno mundial, el primer festival al que asiste, eso que llaman amor, una película de una mujer, Victoria Miranda, argentina, directora y guionista, hoy se estrena en Venezuela. Muchísimas gracias además por estar aquí, a Victoria le decimos, y a todas las mujeres que hicieron posible este gran festival del cine de mujer en el marco de lo que es la semana conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a ir con música, señor Samuel. Sí, justamente. Nos vamos a ir con una canción que al señor Samuel le encanta, de verdad. Porque a mí él la pone una y otra vez. Tenía tiempo que no la colocaba. Se fueron las vacaciones. Esto es Bebé, Ella. Al regreso, tenemos más del 3 de la tarde para todos ustedes. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte. Que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 56 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, inmediato con las informaciones. Los movimientos sociales de México se pronunciaron en contra del debate de la Ley General de Aguas por el gobierno de esa nación, ya que la misma no garantiza el derecho humano del vital líquido. Escuchemos el siguiente reporte de la televisora Telesur. Aquí a las afueras del Congreso de San Lázaro, en el Distrito Federal, se han congregado organizaciones sociales que han venido a apoyar a los partidos de izquierda que dicen no a la privatización del agua, y que el día de ayer las presiones que emitieron pues provocaron que se fuera a la congeladora legislativa esta iniciativa de ley, que ha sido poco analizada, según lo ha dicho las organizaciones sociales. También el Frente de Agua para Todos han señalado que no han sido consultados para generar una iniciativa de ley que beneficie tanto a los ciudadanos como también la actividad productiva que se puede desarrollar a partir del uso del agua. Y es que ha habido muchísimas situaciones que han puesto en duda la viabilidad de una ley como esta, dicen quienes la rechazan. Pues no se está garantizando el derecho humano a tener ese vital líquido, pero sí se está dando vía libre a las industrias para que puedan explotarla y utilizarla. Y continuando con las informaciones, a esta hora de la tarde, la etiqueta suelo patrio antiimperialista se sigue posicionando

solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Oye, esta es la fiesta de Tite. ¡Anda! Para comenzar la fiesta, yo les voy a convidar, y corre por mí la orquesta, los tragos y lo demás. La fiesta, que empiece la fiesta, que bueno vamos a gozar, si empieza la fiesta. Y ahora ya tan solo resta que se pongan a bailar, ya que ya se calentó la fiesta. Ay, fíjate qué buena va. La fiesta, que empiece la fiesta, qué bueno vamos a gozar, si empieza la fiesta. Y si no tienes, se te presta la camisa y el gabán, y no te pierdas esta fiesta donde yo voy a cantar. La fiesta, que empiece la fiesta, qué bueno vamos a gozar, si empieza la fiesta. Solo resta que tú vengas y cante así como yo, así. Qué bueno vamos a gozar. Échale, échale, échale, échale, rumbero bueno que esta noche va a gozarla. Que viva la fiesta. Qué bueno vamos a gozar. Si empieza aquí la no fiesta. Se duerme nadie. Esta es la rumba de los rumberos. Este no es tiempo pa' siesta. Qué bueno vamos a gozar. Chale, chale, chale, chale, chale, chale, chale, chale, te estoy llamando. A ver, María, a ver, María, a ver, María. fiesta. Qué bueno vamos a gozar. Siempre oye, Nietzsche sabe lo que goza. Nietzsche sabe lo que dice. Nietzsche baila rumba, güey. Qué bueno vamos a gozar. Que mira, mira, mira, ven, ven. Mira, ven, mira, ven, ven. Mira, ven, mira, ven, ven, ven, ven, ven. A la fiesta. Cheo Feliciano, la fiesta en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nosotros continuamos con ustedes de aquí haciendo este recorrido informativo. Justamente vamos a leer una nota que reseña en su portal web Telesur, justamente sobre las declaraciones de Estados Unidos de emergencia desde 1976. El gobierno de Estados Unidos ha declarado 53 estados en emergencia nacional desde el Congreso que aprobó la Ley de Emergencia Nacional en el año de 1976. Exceptuando declaraciones de desastre para eventos como tornados e inundaciones, según la revisión que se hace de este decreto. La ley de 1976 establece que cada cámara del Congreso, luego de 6 meses de una emergencia, debe ser votada de nuevo, pero nunca ha sucedido de tal manera que existe una gran cantidad de decretos de emergencia nacional que siguen vigentes durante años o incluso décadas. El presidente Barack Obama, al igual que sus antecesores, ha declarado una serie de situaciones de emergencia nacional con el fin de imponer sanciones económicas a países soberanos, como ha sucedido en el caso de Irán, de Irak, de Siria, de Rusia y actualmente lo que acaba de hacer el día de ayer en contra de Venezuela. Este análisis publicado a través de diferentes medios de comunicación y también lo reseña hoyvenezuela.info, algunos de los estados de emergencia de Estados Unidos han sido, pues, el 11 de septiembre de 2001, entonces el presidente George Bush declaró una emergencia nacional que fue renovada 6 veces por el presidente Obama. El 21 de octubre de 2014, el presidente Obama pidió al Congreso extender por un año las declaratorias de Bush a la violencia y atrocidades generalizadas en la República Democrática del Congo. En el año 2014, Obama también renovó esta emergencia nacional declarada en 1995 para hacer frente al tráfico de drogas en Colombia, diciendo que los señores de la droga siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior. La situación de emergencia nacional más antigua fue emitida por el presidente Carter en 1979 para Mohammad Nassef Nasset, un doctor de origen iraní, ingeniero bioquímico que intentó mediar en la venta de la bobina de resonancia para un reformado hospital iraní. Estados Unidos ha impuesto además también restricciones a las actividades con Irán bajo varias autoridades legales desde 1979 y después de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, el estatuto más reciente, la ley de sanciones amplias y responsabilidad y desincorporación de Irán, la CISADA, añadió nuevas medidas y procedimientos a la ley de sanciones a Irán en 1996. Esta serie de sanciones es lo que ustedes tienen que estar claros y saber lo que ocurre justamente en relación a Estados Unidos y las supuestas sanciones que le hacen al mundo, y así ustedes van a tener claro lo que piensa hacer Estados Unidos frente a, pues, las supuestamente lo que ellos plantean como agresiones por parte de Venezuela y que además asumen que efectivamente son una amenaza para su seguridad. A esta hora, señor Samuel, cambiamos de vía y vamos a irnos hasta el estado Anzoátegui. A esta hora, el gobernador de esa entidad, Aristóbulo Turis, en Venezuela, está haciendo un pronunciamiento antiimperialista. Escuchamos lo que dice. Y el imperialismo, que lo ha venido financiando tras financiando, le dio la última oportunidad con la guerra económica financiada. Ellos no hacían nada. Eso lo hacen los empresarios, acaparando con el boicot, con el contrabando, con la especulación, con las colas simuladas, cerrando las cajas registradoras. Y después, como si fuera poco, inventaron una técnica que destruye el planeta para bajarnos el precio del petróleo, para que nos quedáramos sin ingresos. Nos provoca un aislamiento financiero a Venezuela, colocándola como el peor riesgo país del mundo. Y tratan de cortarnos los suministros. Y Chávez había dejado una estructura en el mundo de relaciones y contactos bilaterales que Nicolás recorrió el mundo en una gira necesaria y la activó para romper el aislamiento de Venezuela. No pudieron, no pudieron con Chávez, no pudieron con Maduro. Derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y esa frustración de la derecha, Esa frustración hoy los mantiene divididos como perro y gato. Y el pueblo está unido, acatando el lineamiento y el mandato de nuestro comandante el 8 de diciembre. Unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Mira, escuchábamos al gobernador del estado Anzoátegui en Venezuela, justamente haciendo pronunciamiento en contra de la agresión del día de ayer por parte del gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama, Aristóbulos Túnez, en relación a las supuestas sanciones que hiciera que hace el gobierno de Estados Unidos por la supuesta violación de derechos humanos a funcionarios y también en contra del pueblo venezolano, porque es una agresión al pueblo venezolano. Continúa el gobernador del estado Anzoátegui pronunciándose. Escuchemos. El imperialismo decidió asumir directamente para tratar de derrotar a Maduro. Nosotros sabíamos. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del gobernador del estado Anzoátegui a través de la señal de Venezolana de Televisión. Estamos listos para viajar entonces ya a la segunda estación, señor Samuel, del Tren de la Tarde. Nos vamos justamente hasta México, pero antes vamos a hacer un cambio de vía en Venezuela, porque a esta hora ofrece declaraciones el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, el Poder Electoral Venezolano, la presidenta de ese, Tisa y Lucena. Emitida por el gobierno de los Estados Unidos en el día de ayer, ha considerado necesario e imperativo hacer un pronunciamiento de rechazo a la calificación de la llamada situación de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de esa nación norteamericana. Esta calificación, que incluye la declaración de emergencia nacional por parte del gobierno norteamericano para tratar con esa amenaza, agrede al Estado venezolano en su institucionalidad democrática y a la República. Estas acciones, que en el pasado han precedido cruentas agresiones militares, como en el caso de Nicaragua, Haití, Panamá, Grenada, Vietnam, Irak, Libia, Ucrania o Siria, y cuyo saldo no ha sido más que la incitación de conflictos bélicos internos y de crisis políticas e institucionales profundas y duraderas, no hace más que alarmar al pueblo venezolano, quien no ha protagonizado conflicto bélico alguno desde el siglo XIX. Esta agresión pretende lesionar las posibilidades de llevar a cabo el evento electoral parlamentario previsto para este año, así como los procesos de primarias que en medio de la tensión política hemos podido acordar con las organizaciones políticas para que todas las partes involucradas tengan las mayores garantías para escoger sus candidatos y candidatas. Esta pretensión no la vamos a permitir bajo ningún concepto. Este poder electoral nunca ha negado la existencia de diferencias políticas, pero siempre ha sido consecuente en administrar la tensión política pensando únicamente en la paz y en el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo venezolano, quien es, al final de cuentas, el único que puede decidir cuál es el gobierno que desea tener, y como lo hizo en el año 1999, ¿cuál es la república en la que desea vivir? Una nación extranjera se yergue contra Venezuela como juez y parte de la administración de los derechos humanos en nuestro país, como calificador sobre los niveles de pulcritud en el manejo de los recursos públicos y, peor aún, como evaluador de los procesos democráticos en nuestra patria. La señalada orden ejecutiva es en sí misma, contra toda justificación, una fórmula de intervención e intimidación que, además de las insólitas sanciones que impone, preanuncia el uso eventual de la fuerza, incluso militar, para imponer un orden de cosas en nuestra patria, distinto del que soberana y autónomamente se ha dado. Se da y se dará nuestro pueblo en ejercicio de sus derechos políticos fundamentales. Estamos seguras y seguros que las organizaciones políticas ven con indignación esta ofensa a la República Venezolana, independientemente de las diferencias que existen entre ellas. Permitir o convalidar esta acción del gobierno norteamericano sería entregar la soberanía del pueblo y obligaría a esta patria a tirar por la borda todo lo que hemos construido juntos en democracia. Sabemos que al margen del debate político, cada venezolano y cada venezolana, cada líder y cada lideresa no aceptaría jamás vivir en la indignidad de ser obligados a ver cómo por la fuerza una potencia extranjera anula la posibilidad de ser nosotros mismos los creadores de nuestras soluciones políticas. Jamás aceptaremos a vivir en la vergüenza de permitir que un gobierno extranjero suprima por la vía de un memorando ejecutivo la existencia de nuestro Estado Nacional y pretenda colonizar nuestra posibilidad de debatir y hacer política en paz. Los venezolanos y las venezolanas hemos decidido resolver nuestros conflictos y diferencias políticas por la vía de la paz, el voto y en respeto de la soberanía, que tal como reza en el texto constitucional, reside únicamente en el pueblo de Venezuela. Y así como lo refleja nuestra historia, siempre hemos sido capaces de defenderla. El Poder Electoral hace un llamado a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, sin distinción política alguna, para que asumamos una defensa activa de nuestra República y de la paz en Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos entonces el pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en nombre de este organismo del Poder Electoral venezolano en relación a al rechazo que hacen en contra de las amenazas que hizo el día de ayer y la agresión directa por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de los funcionarios venezolanos y del pueblo venezolano. La presidenta del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, hacía obviamente referencia a que no estarían obviamente de acuerdo con ningún tipo de intervención y mucho menos están de acuerdo con la agresión que el día de ayer sufriera el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano a través de estas amenazas y estas sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impusiera a diferentes funcionarios de Venezuela. Nosotros, nos da tiempito, señor Samuel, ¿será que hasta ahora podemos ir a escuchar el Todo en Botica que Lorraine Quisena nos trae el día de hoy y que tiene que ver justamente con el alcoholismo y el trastorno alimenticio? Todo en Botica. Todo en Botica. Hoy en Todo en Botica les decimos cuál es la relación entre el alcoholismo y los trastornos alimenticios. Quienes sufren de adicción al alcohol son más propensos a padecer trastornos alimenticios y viceversa, según un reciente estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Se descubrió que ambas patologías tienen como desencadenante los mismos factores genéticos, aunque por el momento se desconocen cuáles son los genes involucrados. Este vínculo se encontró en investigaciones anteriores, pero en todas ellas se analizó una muestra solo de mujeres, al considerarse los trastornos alimenticios como un mal exclusivamente femenino. En este estudio, sin embargo, se observó a 6.000 gemelos adultos de ambos sexos, con el fin de distinguir claramente qué factores se deben a la genética y cuáles a factores externos. Los resultados mostraron que una gran parte de quienes padecían alcoholismo también sufrían desórdenes alimenticios como ingesta descontrolada, anorexia o bulimia. Los científicos detectaron una correlación genética de 0,26%. 2% sobre 1 entre ambos trastornos, una cifra moderada que requiere de otras investigaciones en profundidad para conseguir cierta relevancia. Estas conclusiones evidencian la necesidad de un tratamiento conjunto de ambas patologías que faciliten la rehabilitación de los pacientes. En Todo en Botica les damos algunos datos para que alcancen el bienestar. Será hasta la próxima entrega. Todo en Botica. Todo en Botica. 3:23 minutos, ahí teníamos el Todo en Botica. Vámonos al refraneando y luego hacemos la pausa en el 3 de la tarde. Refraneando. Refraneando. La malicia es del cuerpo. Cuando se es honrado o puro, no se piensa mal de otro, pues quien malicia de otro es porque se siente capaz de hacer lo que se malicia. Refraneando. Refraneando. La malicia es del cuerpo, eso lo decía Marayira Chirinos en Refraneando, y antes era Lorraine Quincena de Todo en Botica. Nos vamos, al tren de la tarde se va la pausa, al regreso tenemos más información, viajamos a México como estábamos pendiente. Esto es Maroon 5 y Gwen Stefani, My Heart is Open. I know you're scared, oh, I can feel it. It's in the air, I know you feel that too. But take a chance on me, you won't regret it, no. One more no and I'll believe you. I'll walk away and I will leave you be. Say no, say no to me. It won't take me long to find another lover, but I want you. I can't spend another minute getting over loving you. If you don't ever say just a moment, go and seize it. Don't be afraid to give your heart to me. And if you do, I know that I won't let you down, no. Yeah, so hand it over, trust me with your love. I'll do anything you want me to. Till I see your face. Oh, and I don't need time to find another lover, but I want you. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 28 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Venezuela se respeta. Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y abre la puerta a una agresión militar contra Venezuela. Ante este nuevo ataque, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, respondió: nosotros, desde aquí, desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechaza de manera contundente cualquier intento que pueda el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, ejercer sobre nuestra patria o sobre funcionarios de Venezuela. Y nos solidarizamos con los compañeros y la compañera que ha sido anotada en esta lista inicial. Va a tener que sancionar mucha gente, señor Obama, usted y su imperialismo. Va a tener que sancionar a muchísimos venezolanos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender la revolución bolivariana y seguir adelante con el proyecto del comandante Hugo Chávez. No hay chantaje. No hay chantajes. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Novena Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe. Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquida, representante de la República Dominicana. Nadie podrá destruir Petrocaribe mientras nos mantengamos en una sola voz, en un solo camino, y por eso los progresos y los desafíos que vienen hay que profundizarlo a la luz de lo que usted, señor presidente, ha dicho aquí en esta importante reunión para continuar desembocando en la próxima décima reunión de presidentes con nuevas medidas que profundicen y continúen en avance este programa hacia nuevos senderos de la zona económica petrolera. Caribe. No quiero terminar porque ya los que me antecedieron en el uso de la palabra profundizaron y esclarecieron sobre la base de lo que es Petrocaribe y palabras de solidaridad. Nuestro pueblo de República Dominicana se solidariza con su gobierno, presidente, se solidariza con su gobierno. Porque aquí en Venezuela viven miles de dominicanos también. Dominicanos que están cobijados por el buen sendero que ha tenido nuestra gente en su país. Y por lo tanto, reciba la calurosa felicitación por todo lo que hace, mantenga la lucha en alto, manténgase siempre por un camino como debe ser y que reciba el apoyo del pueblo dominicano y de nuestro gobierno. Novena Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Lo que no me tocó porque ya no hay. necesidad y alguien escuchara lo que tengo aquí. Eso sería si tuviera respeto de quienes no me toman en cuenta, si solo vieran de lo que soy capaz. Es eso lo que me falta. Seguro así sería feliz. Tiempo suficiente me falla cada vez. Vida suficiente me falla otra vez. Si solo tuviera el color de quienes parecen disfrutar, si él mismo me pintara. Es por ahí. Si pudiera tenerte aquí hablándome de nada, y cuanto más seguro es lo que me falta. Ahí sonaba Ximena Sariñana con Julieta Venegas, Sería Feliz, en el Tren de la Tarde, y estamos listos justamente para viajar a la última estación de este tren. Y es México nuestra próxima estación. Viajamos hasta allá porque justamente se encuentra en suspenso el dictamen final sobre la ley de aguas. Ha decidido la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por unanimidad posponer el tiempo que sea necesario la discusión en pleno de esta legislación. ¿Pero qué habrá detrás de todo esto? Ya tenemos en línea a nuestra gran colaboradora de Red Puente Sur, Alina Duarte, para conversar sobre este hecho. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alina, cuéntanos, ¿esta suspensión a qué se debe? Porque esto no debe ser de la noche a la mañana una suspensión cualquiera. Algo tiene que ver allí que ha hecho que se posponga la discusión de la ley de aguas. Así es, efectivamente, como ya lo comentaban hace un momento, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió aplazarla luego de un descontento popular masivo, tanto en redes sociales como en las calles. Incluso organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil salieron a protestar inesperadamente contra esta ley de aguas, que acusan se trata de una de las más agresivas que ha impulsado el régimen peñanietista en los dos años que lleva en el poder. Hoy, el día de hoy, se llevó a cabo una manifestación que acaba de concluir hace un momento, en donde distintos legisladores y miembros de organizaciones sociales denunciaban que precisamente el miedo popular, el miedo a la población organizada, fue la que hizo que se pospusiera este debate. Y es que organizaciones sociales también han denunciado que esta ley regresiva tacha el derecho al agua como un derecho económico y no como un derecho social, además de establecer una serie de indicadores en donde, por ejemplo, no se dice que se contamina el agua, sino se limita a decir las sustancias tóxicas con las cuales podría contaminarse. Y uno de los puntos más que ha generado más debate fue la limitación a 50 litros por persona al día de este líquido vital. Esto, dicen, generaría una privatización intrínseca de este líquido, y además busca trasladar el agua de una cuenca a otra sin tomar en cuenta el impacto en los mantos hídricos que tendría estas acciones. Es decir, son una serie de puntos que precisamente fueron denunciados de inmediato, como decimos aquí, trataron de madrugar a la sociedad, y bueno, la sociedad realmente respondió de una manera inédita, tanto en redes sociales, insisto, como en las calles el día de hoy, y bueno, han decidido aplazar esta discusión. Alina, el tema de la privatización es uno de los elementos más delicados de esta ley, porque eso, justamente esa limitante de 50 litros por persona diarios, pues justamente habla de un proceso de control, de privatización, de un líquido que además no puede ser privatizado porque es vital para la vida de cualquier ser humano. Así es, de hecho, de acuerdo a estándares internacionales, bueno, esta cantidad resulta irrisoria y lo han denunciado las organizaciones, que con 50 litros ni siquiera no se puede considerar realmente un acceso que logre satisfacer las necesidades de un ser humano. La privatización incluso estribó en otras cuestiones, como el hecho de que la comunidad científica, la comunidad estudiantil, etcétera, no podrán investigar realmente sobre los recursos del agua, no sin antes tener un permiso del gobierno. La comunidad científica también ha denunciado esto por todas partes, y es que viola incluso un derecho a la investigación. Nadie puede tocar los mantos hídricos, nadie puede hacer nada, nadie puede establecer el peligro que tiene ya un líquido que está incluso en escasez en varias ciudades de este país, porque el gobierno había decidido con esta ley que no podrían hacer investigaciones sin su permiso. Entonces, bueno, este fue un tema que salió de manera contundente hoy. Uno de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Sánchez Camacho, durante el meeting responsabilizó al gobierno de ser aquel el que provocaría un estallido social de aprobarse esta ley del agua. Esto elevó los ánimos de muchas personas, muchas organizaciones que han tratado el tema a lo largo de varios años y que hoy se les hizo de lado en esta discusión e iban a decidir aprobarla de un momento a otro. Alina, esta dilatación de la discusión, justamente, ¿qué dice la población y los activistas en contra de la ley? Porque pudiera parecer que es una estrategia para hacer que se olvide y posteriormente aprobarla sin ningún tipo de protesta o consulta con nadie. Sí, de hecho, hoy los legisladores apostaron a que esta ley tiene que ser cancelada, no puede ser de repente de nuevo debatida y efectivamente aprobada en otro momento, y los activistas, la sociedad organizada, ha estado pidiendo, incluso anunciaron un foro este jueves en la Cámara de Diputados, en donde se tiene que escuchar y servir de precedente el que participen varias organizaciones sociales que han llevado, insisto, este tema durante varios años. Hay una gran preocupación dentro de la población, ya que es uno de los recursos de los últimos que no han buscado privatizar, que no se han privatizado en estos dos últimos años, insisto. Incluso algunos hablan de que esto busca ser el punto final luego de la aprobación de la reforma energética, que prioriza incluso el agua para las empresas transnacionales, tanto de exploración como de extracción de minerales y también de recursos pétreos. Y dice, esto se establece en la reforma energética ya aprobada en agosto pasado, y esto decía, la ley de agua solo buscaba beneficiar a las empresas transnacionales, precisamente priorizándola incluso sobre el campo. Es decir, solo complementaba las reformas ya aprobadas. Sí hay una grave preocupación, las organizaciones han anunciado más movilizaciones, pero aseguran que las movilizaciones no deben cesar hasta la derogación total, hasta la cancelación de esta iniciativa en su totalidad. Eso, Alina, el control del agua es una violación real de los derechos humanos y se sumaría, sin duda alguna, a todas las violaciones que ya el gobierno mexicano ha hecho en el caso de los normalistas, en el caso obviamente del Estado que está vinculado directamente con el narcotráfico y con grupos armados. ¿Cómo se ve esta nueva agresión del gobierno mexicano frente, obviamente, a un silencio mediático que por lo general se da en Estados Unidos y están pendientes de otras cosas y no de un hecho como este que viola un derecho a la vida, porque el agua es vida? Claro, de hecho, bueno, cabe mencionar que uno de los legisladores de la bancada priista del hoy gobierno en el poder de Enrique Peña Nieto dijo que era un malentendido que se buscara privatizar y que el entender la privatización del agua con esta nueva iniciativa solo podía entenderse como de aquellos que eran retardados para comprenderla, ¿no? Incluso hoy otra de las legisladoras de izquierda, Socorro Ceseña, hablaba de que realmente los que no están comprendiendo el clamor popular, porque sí se entiende la privatización del agua, es la bancada priista. Esto, como mencionas, se suma a una ola de violaciones a los derechos humanos. Es sorprendente incluso el atrevimiento del gobierno peñanetista de sumar este descontento por el agua a los ya existentes, como el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya. Es decir, en menos de 2 años las protestas no han cesado ni un solo día. Recordemos que desde el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto brilló por su ausencia al respeto de los derechos humanos, y simplemente el primer día de gobierno peñanetista hubo más de 90 detenidos en esta protesta de toma, curiosamente, de protesta de Enrique Peña Nieto. Así ha sido todo el sexenio, e insisto, ha sorprendido la iniciativa que se suma a esta violación de derechos humanos. Pareciera que el gobierno está afectando realmente a la población, como le decía hoy el legislador Sánchez Camacho, a una insurrección popular. Pues ya veremos cómo va avanzando este tema. Precisamente este clamor popular ha sido el que ha detenido y ha mandado a la congeladora legislativa esta iniciativa de la Ley General de Aguas. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en relación a la Ley de Aguas en México. Muchas gracias. Gracias a ustedes, seguiremos informando. Alina Duarte, de Red Puente Sur, conversaba con nosotros por este tema delicado de una violación real de derechos humanos al querer privatizar el agua y prohibir, además, limitar la cantidad de consumo de agua a los habitantes, además dándole prioridad a las transnacionales que se enriquecen a través de este producto. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, son las 3:44 minutos, tenemos que despedirnos y recordarles que trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. La invitación es mañana para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde por las noticias del mundo. No me puedo despedir sin felicitar a todos aquellos hombres y mujeres que hacen día a día de su labor profesional, es decir, de la medicina, una herramienta para ayudar al otro. Los médicos y las personas, los hombres y mujeres que trabajan en el área de la medicina, médicos integrales comunitarios, que día a día están allí trabajando constantemente en las barriadas, en los hospitales, en los ambulatorios, para cuidar de nuestra salud, para prevenir las enfermedades, para curar las enfermedades. Desde acá, desde el Tren de la Tarde y la Radio del Sur, nuestra más sincera felicitación en su día a todos los médicos. Nosotros nos vamos, nos despedimos como siempre. Mañana a las 2 de la tarde los espero para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Estos son, desde México, Los de Abajo, Mátame Amor. Hasta mañana. Con el dolor sin tiempo ni final, no, ya no, yo ya no. duele más. Mátame, mata mi amor, el abandono duele más. Mátame, mata mi amor, el abandono duele más. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.